Estamos comunicados con Juan Manuel Rapaccioli, de Arbia. Te saluda Joe Cornejo, Daniel Kaminsik y Quique de la Calle. Juan Manuel, ¿me escuchás? Sí, hola. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Todo bien vos? Bien, me escuchás bien. Estoy en la ruta ahora. Vas a escuchar ciertos obstáculos porque estoy justamente camino a Buenos Aires con el presidente, el secretario de la asociación, que vamos a hacer una serie de gestiones a Capital Federal. Contanos brevemente, o contale a la audiencia en realidad, que ¿de qué se trata Arbia? Arbia es la asociación bonaerense de radio del interior de la República Argentina, que es justamente un nucleamiento de radiodifusores, que hace mucho tiempo que venimos andando en el territorio de la patria, en donde, en la necesidad de conjuntar y defender nuestros intereses, hemos creado esta asociación, que ya llevamos varios años de existencia, y ahí luchamos por varias cosas. En lo que hace específicamente a los radiodifusores es la pelea por el reconocimiento jurídico e institucional de aquellos que hace mucho tiempo vienen y venimos discutiendo para tener nuestras licencias después de mucho tiempo. Y además después llevamos adelante gestiones de orden asociativo, orden gremial, para defensa del interés conjunto. Siempre es mejor entre todos reclamar lo que nos corresponde que andar solitarios por ahí viendo qué arreglo se puede hacer. Y que bueno, los compañeros han entendido eso. Hemos peleado mucho por nuestra ley, por la ley de la democracia. Cuando digo nuestra, es eso. Y bueno, nos encuentro en un momento de mucha agitación política, la discusión de ley de medio. Y además tenemos una vista política fuerte, decidida, claramente identificados en donde estamos encaminados con el proyecto nacional y popular que lleva adelante nuestro gobierno. Juan Manuel, entre las cosas que venimos discutiendo dentro de lo que es el mundillo de los sistemas de medios que tratan de combatir a los grandes medios hegemónicos, al monopolio Clarín, uno de los temas centrales y que también se vincula con la ley nueva es el tema de la pauta y el financiamiento que van a tener estos medios en clave de pensarlo concretamente. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen? ¿Cuál es el estado de situación en ese tema? Sí. Bueno, varias cuestiones que observar ahí. Nosotros venimos desde siempre discutiendo hacia nuestra existencia con las pautas, las privadas y algunas oficiales, en lo que se ha logrado durante el desarrollo de la democracia, del inicio de la democracia en esa etapa hasta ahora. Con lo cual, en este momento, estar discutiendo licencia y estar discutiendo pauta oficial nos parece un gran momento. Por otro lado, observamos que hay cierta injusticia relacionada con una clara discusión ideológica en cuanto al sistema comunicacional, y resulta ser que algunos sectores medios de la conducción no observarían el cambio paradigmático que hay en la comunicación y siguen siendo los elementos publicitarios y los recursos dándose a las estructuras más grandes. Con lo cual nos llama la atención, no nos parece que esté justamente alineado con los que venimos defendiendo una postura claramente ideológica, con las delicadezas que esto tiene en el caso. O sea, no porque te pongan plata de un lado o del otro vos tenés que hablar a favor o en contra de tal lugar. Lo cierto es que hay un proyecto político de por medio y que necesita de los lógicos recursos para desarrollarse. Y vemos que hay otro proyecto político que se desarrolla comunicacionalmente en un sentido y los recursos del Estado se están dando justamente a los que están en contra de un proyecto comunicacional distinto, que es un poco el paradigma que quiere cambiarse. Eso por un lado. Digo, no nos afecta más o menos dinero a nivel oficial si eso condiciona algún tipo de opinión. Nosotros por más o menos no vamos a hablar a favor o en contra de la nueva ley, que es trabajo nuestro específicamente, y hasta algunos artículos han sido escritos por puño y letra nuestra. Nos llama la atención que hay un cambio paradigmático en la comunicación y este asunto de la publicidad oficial queda como extraído, como que queda fuera. Y en eso estamos llamando fuertemente la atención. Hace unos días he planteado con toda firmeza y ya como proyecto de la asociación la posibilidad que la pauta oficial sea tomada como un bien social, que la pauta oficial sea desarrollada y vista como instrumento de equiparación de recursos e igualdad de oportunidades para todos los compañeros. Es sencillo esto, no es tan complicado. tomar un porcentaje de la pauta y saber que esta plata va a ser de asistencia social, si se quiere, para los instrumentos de comunicación más pequeños que se están desarrollando en distintos lugares del país. La afectación, disculpame si te lo desarrollo un poco más, es simple, a Clarín $1,000,000 más, $1,000,000 menos no le hace nada. Pero ese $1,000,000 lo tomás y lo dividís por $2,000 en 500 medios de los más chicos distribuidos por el país, y la verdad que hace a la estructura comunicacional y al sostenimiento de ese espacio de comunicación, lo aliviana mucho y además le da posibilidades de progreso. Esta posibilidad de progreso se va a dar en la medida que pueda tranquilo el compañero de una punta del país pagar la luz, o cambiar el micrófono, o tener una mejor consola, o ver si puede mejorar los equipos, con lo cual esto le da posibilidad de crecimiento, y esta posibilidad de crecimiento lo va a sentar en su proyecto comunicacional. Y eso no va a condicionar de ninguna manera la opinión de ninguno de los compañeros, porque no venimos ni cambiando la opinión por un lado ni por el otro, acorde a estos 25 años que venimos defendiendo todas estas cuestiones. Pero bueno, es una vista política que intentamos llevarla adelante, que la estamos planteando entre los compañeros y en los más altos niveles de discusión de este tema. Y creemos también que una vista social de la pauta oficial es algo que no se ve ni del grupo A, ni el grupo B, ni el grupo Z. Lo estamos viendo justamente lo que estamos en el territorio. Una de las cosas que te quería preguntar es, justamente, y sobre una preocupación social instalada, es cuál sería el criterio de distribución de esa pauta, o si ya existe algún elemento que establezca algún criterio de distribución de esa pauta. No te escucho muy bien. Creo que me estás preguntando sobre el criterio de distribución, claro, que tiene la pauta. Mirá, es raro el criterio de distribución. Ahí la aglutinación de la distribución de la pauta creo que se acumula en un 30% hacia los medios concentrados de la comunicación. Con lo cual eso resta la posibilidad de distribución equitativa de la riqueza, que es uno de los bastiones que nosotros defendemos desde la doctrina y desde la asociación también. Con lo cual, cuando hay acumulación, obviamente estás marginando a los demás, y en este caso específicamente nosotros, que anunciamos justamente la radio más chicas y de este modo comunicacional, excluye estrictamente este sector. No, Juan Manuel, ¿me escuchás? Ahí te escucho, dale. La pregunta iba, si en ese proyecto que ustedes tienen de llevar, de considerar la pauta social como un bien social y distribuirla de diferente manera, sí, en ese caso, ¿cuál sería el criterio para considerar qué medios cómo se mide el aporte a la sociedad que hace un determinado medio? Bueno, no es difícil determinar con los parámetros técnicos. Ahora hay un censo, por ejemplo, que se está llevando adelante, ahí van a quedar específicos quién tiene, en qué rincón del país hay un compañero con 4 dipolos y con 150 vatios, y cómo es estructuralmente que se manejan. Después tenés un fácil chequeo de facturación, te das cuenta que la facturación, llegado a tal nivel, decís, bueno, esto estructuralmente no puede estar, el criterio no es tan difícil de obtener. Eso que técnicamente después se puede llegar a definir, y el modo de obtención de información se da en forma más bien sencilla, se logra con una clara definición política, una decisión política, que esto sea de este modo, bueno, después se implementa. Lo que pasa es que en el medio hay cuestiones de orden burocrática y algunos tecnócratas que te dicen, bueno, pero si vos le pones $2,000 a una radio chica, la división por el segundo en cuanto a la propagación de la que llega a tantos lugares de la población, entonces el mensaje es, bueno, una ecuación matemática. Pero como estamos cambiando justamente los paradigmas comunicacionales y no tiene que ser esto un mero negocio la comunicación, sino un instrumento comunicacional distinto, no entiendo por qué la pauta oficial queda por fuera de esta discusión ideológica. Y dicho instrumento, para colmo, que queda fuera, queda en manos de la concentración mediática. Eso es lo que nos llama la atención, y eso es lo que decimos, bueno, discutamos todo, estamos discutiendo todo, estamos haciendo una enorme discusión para eliminar la información oligopólica y monopólica, pero con esto también incluido, porque esto queda fuera. Eso estamos diciendo. Y después el bendito grupo A, que anda con algunas preocupaciones, no tiene las preocupaciones sociales. Lo que tiene es preocupación que no le saquen los recursos que la concentración mediática tiene. Bueno, nosotros desde el llano estamos planteando esto otro, a ver qué posibilidades hay. Digo, como alternativa, y si no en el medio, que mientras existe esta transición, bueno, recordar que hay organizaciones, ya no la nuestra, digo, pero hay más organizaciones que nuclean a radios y a medios de comunicación, más chicos y más grandes, que tienen también el derecho de tener un porcentaje de la pauta oficial para el sostenimiento de su proyecto. Tengo la última, y te agradecemos mucho la comunicación. Estamos charlando con Juan Manuel Rapaccioli de Arbia. ¿De cuánto hablamos cuando se habla de la pauta oficial? ¿Cuánta plata al año es? Mirá, depende de cada... Lo que pasa es que tenés los inscritos, creo que son 2.000 los inscritos en Telan ahora. Y en Telan, como agencia oficial, donde se te meten, donde por ahí, a partir de ahí podés llegar a recibir, tenés asociaciones, este es el caso nuestro, tenés emprendimientos particulares, tenés alguien que tiene una página web, tenés agencias de publicidad. Entonces se da a veces la posibilidad que un monotributista que esté inscripto como proveedor de publicidad sea, y después en el medio donde trabaja también sea, pero además tiene una cooperativa y también sea. Entonces es muy difícil de saber, hay un desorden en ese sentido, y esas cuestiones también hay que buscar algún tipo de ordenamiento, que dicho ordenamiento nos dé algún tipo de tranquilidad y transparencia. Pero las pautas que estamos hablando, compañeros, estamos hablando de pautas de 1.000 pesos, 1.500 pesos por radio, 500 pesos, una plata que el mercado que se maneja en Buenos Aires, en este caso, donde se desarrolla, es realmente ínfimo, si bien todo dinero es importante, pero esa plata misma, distribuida en el interior del país, tiene una incidencia distinta. Digo, con eso ya poder pagar un mes de alquiler, poder pagar la luz, poder pagar un sueldo. Digo, ahí la ayuda y la llegada es realmente clara y concreta, distinto a los números que se manejan en Capital Federal. Pero, digo, los números que te estoy contando son más o menos los que están manejando, al menos los que nosotros conocemos. Juan Manuel Rapaccioli, te agradecemos mucho la comunicación. Un fuerte abrazo para vos y tus compañeros. Muchas gracias. Era Rapaccioli de Arbia. Una de las tantas organizaciones que en su momento, desde hace ya largos años, casi más de 2 décadas en realidad, vienen laburando, militando el tema de la posibilidad de tener un nuevo esquema, un nuevo paradigma de comunicacional, como recién planteaba él, y estaba discutiendo un eje que alguna vez habíamos charlado acá o varias veces, que era el tema del financiamiento. La ley es muy ambiciosa para proponer un nuevo paradigma, el tema es cómo se financia. Claro, es que podemos democratizar mucho la ley, pero si no democratizamos la pauta, es como si no estuviéramos haciendo nada. ¿O no se establece mecanismo para financiar a esos nuevos medios que uno quiere que emerjan? ¿Qué mejor mecanismo que la pauta?